rechazos de acá, lo irreal es tan real. No importa hoy tu nombre, no importa dónde vas, tu juventud se pierde en mi interior. No siento. Seguir, yo no sé.